Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول En el hotel llegada En el hotel llegada ¿عندكم غرفة خالية؟ ¿Tiene usted una habitación libre? ¿Tiene usted una habitación libre? لقد حجزت عندكم غرفة. He reservado una habitación. He reservado una habitación. اسمي Miller. Mi nombre es Molinero. Mi nombre es Molinero. أحتاج لغرفة سرير واحد. Necesito una habitación individual. Necesito una habitación individual. أحتاج لغرفة سريرين. Necesito una habitación doble. Necesito una habitación doble. كم سعر الغرفة لليلة؟ ¿Cuánto vale la habitación por noche? ¿Cuánto vale la habitación por noche? أريد غرفة مع حمام baño. Quisiera una habitación con baño. Quisiera una habitación con baño. أريد غرفة مع حمام douche. Quisiera una habitación con ducha. Quisiera una habitación con ducha. ¿أيمكن أن أرى الغرفة؟ ¿Puedo ver la habitación? ¿Puedo ver la habitación? ¿أيوجد هنا موقف سيارات؟ ¿Hay garaje aquí? ¿Hay garaje aquí? ¿أتوجد هنا خزينة أمانات؟ ¿Hay caja fuerte aquí? ¿Hay caja fuerte aquí? ¿أيوجد هنا جهاز fax? ¿Hay fax aquí? ¿Hay fax aquí? جيد, أنا أخذ الغرفة. De acuerdo, cogeré la habitación. De acuerdo, cogeré la habitación. هنا المفاتيح. Aquí tiene las llaves. Aquí tiene las llaves. هنا أمتعتي. Este es mi equipaje. Este es mi equipaje. متى يكون الإفطار؟ ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? متى يكون الغداء؟ ¿A qué hora es el almuerzo? ¿La comida? ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora es la comida? متى يكون العشاء؟ ¿A qué hora es la cena? ¿A qué hora es la cena?